Unidad 2. Actividad 10. B. 1. Pues la guerra siempre ha estado presente en nuestras vidas y, por tanto, en la cultura. La cultura siempre ha intentado alzar su voz para dejar clara la estupidez de las guerras. A mí me encantaban aquellas canciones de protesta que todavía siguen vigentes. Recuerdo la de un soldado que estaba alistado y, cuando estalló la guerra, escribía a su novia contándole el horror que veía. La cantamos mucho en los años 80. No recuerdo el título, pero sé que la guerra mil males engendra, como decía mi abuela. 2. La literatura, así como el cine, ha producido mucho sobre y contra la guerra. En España hay una cantidad muy importante de películas que se centran en la Guerra Civil Española. Vi una últimamente que me pareció muy buena, porque no trata solo de metralletas, tropas, sino que parte de la óptica de una mujer que vive en una situación personal y familiar muy dramática por culpa de la guerra. 3. La cultura es fundamental para remover las conciencias, y los poetas son a veces más eficaces que los grandes emisarios de la palabra. Hay que luchar por y para ser libres, pero no con la guerra. Ya lo dijo el poeta de Orihuela, solo hay que luchar por la libertad. Hay que luchar con ella, por ella y para ella. No importan las derrotas, los desertores, los consejos de guerra. La guerra no tiene ningún aspecto positivo. Es solo destrucción. 4. En una de las manifestaciones que se hicieron contra la guerra de Irak, muchos cantantes, actores e intelectuales se pusieron al frente de la manifestación y firmaron una carta que después pasó por muchos ciudadanos. Recuerdo que en el acto se recitaron muchas poesías, se oyeron canciones de protesta y eslóganes, algunos famosos como «Imagínate que hay guerra y no va nadie», de Bertolt Brecht. Recuerdo que en una de esas canciones, el autor repasaba, evocando la figura de su padre, la importancia de algunas luchas y revoluciones que se habían producido a lo largo del siglo XX.